qué opina el resto. Hablando de todo esto que viene pasando y de lo que pasó en otro momento en el país, hoy a las 16 horas en Villa Gobernador Gálvez, el colectivo Expreso va a estar haciendo su actividad de mate, memoria y mural en recuerdo a los compañeros caídos en esta ciudad casi barrio de Rosario, aunque se me ofendan los gente de Gálvez. Pero ahí en San Martín 1600 de Villa Gobernador Gálvez van a estar los compañeros del colectivo Expreso, así que invitamos a los que estén cerca a darse una vueltita y a saludar a estos compañeros que son luchadores. Y ahora, como todo esto, vos tenés que sensación que algo pasa, y yo tengo idea de que todas estas metidas de mano en el bolsillo tienen algo que ver con esta crisis financiera que hay, ¿eh? Sí, sí, sí, sin duda. A mí me llamó muchísimo la atención, le decía también a Claudio antes de empezar el programa, algunas cositas interesantes de los medios locales, ¿no? Que me parece que, por lo menos para tenerlo en cuenta en el análisis que uno hace durante toda la semana, son sumamente útiles de recordar. Un titular que me llamó muchísimo la atención y que me pareció verdaderamente patético, pero de todas formas clarificador, fue el titular que eligió TN y el que eligió también, por supuesto, Telenoche para describir la crisis. Y el titular, el pie de pantalla, digamos, decía lo siguiente: tambalea Estados Unidos, tambaleamos todos. Interesantísimo la construcción del discurso, ¿no? Tambaleamos todos, somos todos partes, de alguna manera, en esta defensa del sistema. Ese es el mensaje detrás del titular. Nosotros estamos involucrados y depende de nosotros también, y nosotros dependemos del sistema para conseguir nuestro bienestar. Entonces, me parece que nosotros siempre venimos denunciando, por lo menos desde este espacio, el cómo se construye el mensaje. Y estas cuestiones no son casuales. Estos grandes medios de comunicación, que son los que Claudio también se refería hace un momento, defendieron al campo con tanto énfasis y no hicieron casi mención sobre la ley jubilatoria, estos sectores son los que construyen este discurso de pertenencia a un sistema en el cual, sin embargo, nosotros salimos ampliamente desfavorecidos. Pero también me llamó la atención, incluso de los sectores más progresistas, cuando se referían a la crisis, que es cierto, es una de las crisis más importantes, decían: esto es para el capitalismo lo que el muro de Berlín fue para el sistema socialista. Y tenían otra frase interesante, que es, sí, es interesante, esto rompe el mito, esto también me llamó la atención, pero por la inocencia del planteo, ¿no? Dice, esto rompe el mito, rompe con las estructuras según las cuales el Estado no intervenía en el sistema financiero mundial. Esto es una gran mentira. Suponer de que esto marca un antes y un después en la intervención estatal norteamericana de las finanzas del mundo es de una ingenuidad manifiesta. Digo, nosotros no nos podemos permitir desde nuestros lugares como latinoamericanos comprar este discurso mediático que a veces se genera desde los propios sectores que nos acompañan en las luchas, ¿no? Pensar de que a partir de este momento recién se pone de manifiesto la intervención estatal en la economía es de una ingenuidad tremenda. Sobre todo países como los nuestros, latinoamericanos, que hemos pagado las crisis estadounidenses una y otra vez con intervenciones directas del imperialismo en nuestras economías, nosotros no podemos suponer que esto se realiza por obra y gracia del mercado y que no hay una intervención clara del Estado norteamericano en cada una de estas políticas. Nosotros denunciamos desde este lugar infinitas veces las maniobras norteamericanas en Medio Oriente, y pensar que eso no está asociado al capital financiero internacional también sería de una ingenuidad manifiesta. Como decía Graciela, por supuesto que el capitalismo tiene sus anticuerpos y que va a saber reorganizarse. Lo que nosotros no podemos permitirnos es comprar este discurso que nos incluye en un sistema del que efectivamente nosotros somos los perdedores. Entonces, a veces nosotros este discurso mediático simplemente lo asimilamos como información y no lo deconstruimos en cuanto al mensaje político que verdaderamente tiene. Entonces, decir tambalea Estados Unidos, tambaleamos todos, yo creo que lo menos que nos puede generar a quienes vemos este tipo de titulares es indignación. Sin embargo, esto se consume como noticia, se consume como información. No, hay un discurso político con una orientación ideológica clara de las cuales nosotros tenemos que ser capaces de deconstruir. Aparte, una cosita, Turquito, para cerrar e irnos. Sí. Cuando plantean este plan de salvataje del sistema financiero yanqui de 700.000 millones de dólares, no sé por qué sospecho que la guita me la van a sacar a mí, a vos, a Claudio, a Graciela y a Lanoy. Y a Gustavo. Que tambalee Estados Unidos, que se funda. Pues Senda Nacional. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.